Estás escuchando Pasan al Fondo, el único podcast colomense al que le sale la declaración de la renta a devolver. Y tengo junto a mí, para no variar, como siempre, no me extiendo que si no lo acabo, al señor Lowe. Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa 175 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, el miembro con nombre de Estado genocida, el señor Israel. Hola. Doncs, hola de nou. I a la meva dreta, compartint pensaments com qui obre una bossa de bala de moro, tenim a Kiko Man. Va agafant entitat el personatge, eh? I a la meva dreta, finalment recuperat i actiu en un 115%, Gata. Sí. Hoy mesa completísima, hoy está Israel con nosotros y además tenemos, escuchando, no sé si intervendrá o si tendrá ganas de intervenir, tenemos a César también. César. Un segundo, porque vas con la música además. Espera, si corto la música, ¿hablas tú? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. No has podido venir, tenías faena en casa, ¿no? ¿Tienes obras en casa? Sí, no. Sí, en la calle, pero sí. Sí, son sí. Mías, culpa mía. Vale, pues te dejamos ahí con el martillo, el mortero, lo que estés haciendo. Y nada, si quieres intervenir. Sí, ahora mismo... Estoy con esto. Vale. Sí, uy, uy. Anda, igual que no son látigos. Eso es un látigo o un matamosquitos, una raqueta de estas que matan mosquitos. No sé bien lo que es. La raíz latina, no sé si la compré el látigo y la lata, pero sí. Era una lata. Vale, pues nada, estás ahí. Cuando quieras intervenir, pues nada, solo interrúmpenos y ya está. Vamos a por las noticias. Vamos. And now, the news. Metal Columen, la banda de Santa Coloma Reality, ganó el pasado 17 de mayo la edición de la Metal Battle, lo que le permitirá tocar en el festival heavy metal más prestigioso del mundo, el Wacken Open Air Festival. Sucesos: hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una zona boscosa próxima al hospital Espíritu Santo. Sociedad, una veintena de familias monoparentales sin hogar logran techo en diferentes ciudades del Besós a través de un programa social de colaboración entre diferentes organismos. Abandono escolar, Cruz Roja con el apoyo de los servicios sociales del ayuntamiento trabajan en un programa de lucha contra el abandono escolar en Santa Coloma de Gramenet. Pues muy bien. Son cuatro, ¿no? Son cuatro, como siempre. Como siempre. Empezamos por la última. Esto que os he comentado del abandono escolar. El proyecto se llama Exit Escolar y trabaja las necesidades académicas del alumnado y también los acompaña emocionalmente. Todos los niños y niñas que participan en el programa son derivados a los servicios sociales de Santa Coloma y se prioriza aquellos que por un coste contexto social o académico pueden beneficiarse especialmente de un apoyo educativo complementario. La selección tiene en cuenta factores como la necesidad de reforzar habilidades escolares, el acceso a menos recursos de apoyo fuera del horario lectivo o la oportunidad de fortalecer su desarrollo personal en un entorno enriquecedor. Bueno, es un programa que monta Santa Coloma para gente que... chavales que quizá tengan habilidades académicas que debido a su situación personal, económica o familiar no las pueden desarrollar porque a lo mejor no tienen un apoyo, alguien que les ayude a hacer los deberes o que les motive para seguir estudiando, y lleva como, creo que lleva 3 o 4 años haciéndose y bueno, parece que funciona muy bien. Irra, como profesional de la docencia, ¿cómo veus tu això? És una situació difícil perquè jo és que sempre penso des del tema del català que quan ens arriben moltes vegades a nosaltres la gent d'això de les escoles que demanen, sobretot els que tenen un context això de nouvinguts o més, clar, jo el que conec és més el del català, quan tenen aquestes situacions és que és molt difícil que hi hagi un acompanyament des de la mateixa escola perquè no tenen prou hores, no tenen prou aules d'acollida i tota ajuda doncs, ha de ser més que benvinguda, perquè déu-n'hi-do la situació complicadíssima que tenen. Uno de los factores que no ayuda a que estos chavales pues se desarrollen académicamente es la renta per cápita porque de cada familia. Recordemos, o aporto el dato, que la de Santa Coloma son 16.450 euros, una cifra por debajo de la media catalana que se sitúa en 19.950. O sea, estamos 3.500 euros por debajo de la media de Cataluña. Santa Coloma, nunca salimos en buenos datos de algo. Siempre salimos mal. En la base. En la base. Bueno, yo creo que la parte positiva de esos datos es que al final en Santa Coloma viene gente que lo tiene complicado y acaba adaptando la ciudad a las necesidades de las personas. Malamente, pero bueno, lo hace. O sea, que no sé, programas de estos al final lo que sacan a la luz también es que el índice de fracaso escolar es altísimo, pero que también hay gente que el índice de fracaso escolar no tiene que ver con las capacidades de las personas, sino con el nivel socioeconómico de las familias. Claro. Mucho hacinamiento en casa no hace que tengas un espacio para poder estudiar o para poder concentrarte. La lejanía, ¿no?, del nivel cultural de las familias, a veces con lo que se está pidiendo aquí, hace que no puedan acompañar a los chavales. Entonces, todo eso es la parte, digamos, positiva de un programa como este, ¿no? Clar. I també l'accés a recursos, que entenc que no tothom té internet a casa i que a l'hora de treballar coses, que últimament a les classes també es treballa molt en Google Classroom i amb mogudes així que són més interactives, doncs igual si has d'anar a la biblioteca a fer-ho o el que sigui, doncs jolín, és un extra de complicació també. Esta notícia viene relacionada, bueno, no viene relacionada, però és també en un contexto que, com la otra, que son familias monoparentales que se han juntado diferentes organismos y están ayudando. Monoparentales, cuando hablamos de monoparentales con hijos, estamos hablando de mujeres. Ya. Básicamente. Bueno, básicamente o exclusivamente. Se ha hecho una alianza del Consorci del Besòs, entidades del tercer sector y municipios del tramo bajo del río, bueno, del río del Besòs, que serían San Adrià, Badalona, Santa Coloma, para buscar una alternativa habitacional para estas 60 familias que se veían en la calle. El proyecto recibe el nombre de Vesta, que es el nombre de la diosa romana del hogar, y arrancó a finales del 21, trabajando en cada caso desde la perspectiva de la vivienda, pero también desde la reinserción social y de la incorporación al mundo laboral. Ahora ya llevan como 3 años y sus responsables han presentado los resultados del proyecto y han conseguido ubicar a 20 familias, de las 4 son de Santa Coloma. Las otras son, como he dicho, de Badalona, San Adrián, Montcada y tal. Y ahora quieren que se incorpore la Generalitat porque es un proyecto que está funcionando. Aunque bueno, 4 familias dirás, 4 familias son pocas, pero bueno, es buscar ayudar a gente que no tiene recursos a que viva un poquito mejor. Sí, es que es una maravilla que probar proyectos a servicios sociales que funcionan, a vegades se le ha de donar, ¿no?, una miqueta de junt y se dan de escoltar, ¿no?, porque n'hi ha pocs de proyectos así exitosos de servicios sociales, y aquest es un dels, ¿no? Sí. Malgrat que ha estat una miqueta per tapar, bueno, mancances de tots els municipis per apostar per la gent sense llar i amb dificultats, per pagar, ¿no?, lloguers i mantenir-se als pisos que tenien o que no tenien, però apostaven per ells. Bueno, al final, els ajuntaments del Consorci del Besòs han apostat per això. Ja arribaven tard i això és un projecte molt maco i molt exitós, de veritat, però que venia a tapar una mancança brutal de serveis socials de tots els municipis, ¿no?, de les persones i les famílies sense llar. Bueno, perdó que m'estigui, però... No, jo només això del que deia abans és que, clar, nosaltres, per exemple, des del Consorci de la Normalització Lingüística, quan ens venen a buscar, precisament per buscar reforç d'hores de català, és que no podem oferir-les, perquè directament nosaltres no podem trepitjar el terreny de les persones que siguin menors d'edat. I llavors per això que moltes vegades, com dèieu vosaltres, es queden que no entren per enlloc. Per un lloc no tenen recursos, per als altres no poden entrar-hi i és això que necessiten projectes com aquest. Bueno, pasamos a los sucesos. Hay muy poca información, pero han encontrado un hombre muerto cerca del Espíritu Santo en una zona boscosa. Las primeras hipótesis apuntan a una muerte natural, ya que el cadáver no presentaba signos de violencia ni indicios de criminalidad. Pero bueno, sin embargo, los agentes están a la espera del resultado de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento. No sé si se lo encontró alguien por ahí paseando con el perro o algún runner o algo. Pero... No sé, pero aquí una sección de noticias es una mica de bajona, ¿no? Total, no. Pero no es que está César, que nos está dando la luz. Os he traído dos proyectos sociales que funcionan. Bueno, pues viene de esto. Y luego tenemos la banda metalera. Otro proyecto de éxito. Otro proyecto de éxito de Santa Coloma. Que no estoy seguro si todos los miembros de la banda se llama Radity, son de Santa Coloma. Estamos seguros de que por lo menos el batería sí que lo es. Sí, es Saúl. Y la banda tiene que tener igual unos más componentes, porque Mireia, la alcaldesa, sacó en Instagram... Bueno, igual son todos colomeses, no lo sé. Es posible, nos falta información. El Metal Bat este que han ganado es como se celebra hace 15 años y es una plataforma que impulsa bandas emergentes del metal español, y este año se celebró en Tarrasa. Y esto, si lo ganas, te llevan hacia el mayor festival del mundo del metal. ¿El Rockfest? No, el Wacken Open Air, aunque también van a tocar en el Rockfest. Hombre, es que no me faltaría. Bueno, como banda local. Claro. Y el Wacken Open... Cuando toca una banda local, tocan a las 5 de la tarde a Solana. Y vestido de negro ahí. Qué chulo. Pero bueno, al Wacken tela, ¿no? La experiencia de compartir backstage con según quién, también puede estar guay. Hombre, sí. Solo la oportunidad de tocar. Bueno, y que te lleven a Alemania. Yo este festival no lo conocía, pero se ve que es un festival de la hostia. El Wacken, sí. El Wacken es el festival de heavy más importante de Europa. Está en el Wacken y el Hellfest en Europa. Sí. Digamos, uno en Alemania, sí, y el que otro tocan como 100 y pico bandas. Sí, sí, es el... Bueno, te iba a decir el portadente. Es el Disneylandia de los metaleros. De los heavy. Sí. Estuve leyendo que el abono, vale, son 2 días, vale, 333 pavos, son 85.000 entradas y se vendieron en 4 horas y media. Sí, sí, no es que va lo mejor de lo mejor. Bueno, y lo que no es tan mejor, porque es que hay tropecientos mil escenarios, es una burrada. Yo cuando era joven, aquí al, no sé quina botiga de discos, no sé si a Revolver o una d'aquestes, organitzaven un autocar cada any per anar al Wacken. I jo, algun col·lega meu hi havia anat i diu que és espectacular. És la meca dels metales. Sí, pues si entren... No, toquen, seguro, sí, perquè sí. Han ganado el concurso este de... Sí, me parece que organizan los del Wacken, organizan uno en cada país. Sí, cada... sí, se hace en México, en Chile... Esto es una batalla de gallos. Una batalla de gallos. Aparte son súper jóvenes. Y una cosa... que a mí me mola ver, me hace mucha ilusión, y por rareza, aunque no debería serlo, una es chica, que hay una chavala chica. Que toca el bajo. Muy joven, pues muy jovencita. Bueno, son bastante jóvenes todos. Qué guay, tío. Sí. Hostia, muy bien. Molaría que viniera el grupo, después de haber tocado, yo que sé, en el Rofe y en el Wacken este, que nos explicaran la experiencia. Para septiembre, octubre, ¿no? Los traemos, ¿o qué? Tenemos contacto, ¿no? Sí, el batería, sí. Pues desde aquí tirem la pilota, tío. Sí. Sí, pues bueno, mejor por WhatsApp, pero igual esto no lo oye, por lo que sea, no sé, pero... Sí, por aquí no. ¿Estás ya, desde las 4? No has sacado ninguna noticia de cabiroles, de monopatines. Tengo que explicar que tengo un monopatín. ¿Qué dices? Eléctrico. No puede ser. No querrás salir en las noticias dentro de poco. No corre. Pero está trucado, ¿no? No corre. Está trucado porque, claro, por lo que sea, peso 100 kilos. Y para que coja los 25 kilómetros por hora legales está un poquito subido. Pero porque si no, no tira. Y no, es de un compañero de trabajo que se pegó una hostia con el monopatín y su compañera le dijo, tú ya no tienes edad, yo tampoco. Que se mate otro. Tú ya no tienes edad para andar haciendo el indio con un monopatín, y me dijo, quédatelo si quieres. Te ha pasado la maldición. Lo voy a probar solo. Ah, todavía no lo has probado. Sí, me he dado una vuelta con mis sobrinos. Sí. Lo llevan mejor ellos que yo, pero sí, lo he probado. Te han dado unas clases, ¿no?, de autoescuela. Están muy locos ellos, pesan poco y... Y vuelan. Claro. Bueno, lo que sí que quería comentar, nada, no sé cómo hacerlo esto muy bien, pero hubo pleno esta semana. Y hubo pleno el lunes, que es el pleno de mes de mayo, que lleva ya un pequeño retraso desde el mes pasado también por el apagón. Se retrasó y entonces este también lleva un pequeño retraso. Y es que claro, no sé, no sé. Vamos a poner un corte. Hubieron mociones como la de en contra del el genocidio que está ocurriendo en Gaza, donde ¿tienes algo que aportar a esto, Israel? Hola. Donde Vox se abstuvo, o sea, se pegó una chapa, un rollo de que él estuvo llevando ayuda humanitaria en Ucrania para justificar una abstención. Como no sabía cómo decir que no iban a apoyar esa moción y se pegó, o sea, nada que ver. Era como que estamos en contra de la guerra, así en abstracto. Muy bien. Y cuando, bueno, lo que estaba sucediendo en Gaza no es una guerra, eso es una masacre, sí. Hubo un poco de significación, esto lo hemos comentado fuera de micro, pero bah, no vamos a decir. Cada uno tiene sus armas y Esquerra lo utilizó, pues eso, como para hacer un poquito de teatro, al estilo Rufián, donde sacó un listado con los 15.000 niños muertos, no sé qué, y le tiró esos papeles al portavoz de Vox. La rufinicación de la política municipal. Sí, un poquito sí, pero bueno, no está mal. Rufín Rufianer. No está mal. Cada uno pues utiliza también, en verdad, sus armas. A mí me resultó un poquito eso, como un poco teatralizado, un poquito demasiado forzado, pero bueno, está bien que lo hagan. Hubo también una moción sobre el impuesto este famoso que hemos, que todavía no tenemos mucha información, pero cada vez más. Bueno, lo estamos pagando ya. O sea, sí, ya se paga. No tenemos información, pero... ¿Cuánto pagáis, más o menos? Hostia, no me acuerdo. Pero yo era el mínimo. Sí, yo pago eso. Ah, no me acuerdo. ¿Que eran 85 anuales o...? Sí, hice las cuentas y me salía eso. Ahora no se sabe. Porque es cada dos meses, ¿no?, que viene. Sí. Pues hice las cuentas y sí, pagaba 85 y algo. Entre 85, 100 es lo que vamos a pagar los que no tenemos piscina. Que somos la mayoría en Santa Coloma. Y bueno, hubo una moción del PP, bueno, cada uno quiere sacar su tajada también aquí. Hubo contramoción para dar su puntillita a los de Vox, también contramoción de Esquerra, palabras de unas entidades ciudadanas etéreas, sospechosas, muy sospechosas de salir de Vox. Y al final de esas intervenciones, el regidor del PP, Miguel Jurado, dijo que retiraba la moción para que no hubiera debate. Y la alcaldesa pidió un mosqueo importante y dijo, vale, no hay votación, pero sí que va a haber debate. Entonces, fue bastante largo, fue una cosa larga. Y de la que sí que tenemos audios, es de la tercera moción que quería comentar, que era un ridículo espantoso que hizo Aitor Navarro de Vox. Blas, ¿qué moción vas a presentar hoy, Blas? Blas vino con una moción del estado muy deficiente de las instalaciones de, dijo, el campo de la grama. ¿Y son las pistas de atletismo? No. Hablaba del no municipal. Pero no se llama el campo de la grama. El campo de la grama es como hablar del Parque Los Patos, que todo el mundo sabe cuál es, pero no se llama. O hablar de la Torre Poblodina. La Plaza Borreguito. La Plaza Borreguito. Que es el Manalic de la Terra Baixa y eso. El Parque Los Muertos. Todo el mundo sabe dónde está el Parque Los Muertos, pero no se llama el Parque Los Muertos. Pues hablo del campo de la grama y... eso sacó como unas cuantas fotografías y vamos a poner el audio un poquito. Bueno, la parte expositiva de la moción me la voy a ahorrar y así seremos más breves y nos podremos ir antes a casa. He traído una serie de papeles, los iré enfocando durante la lectura. Ya adelanto que no seré como Esquerra que los irá tirando, no se preocupen. No, yo los enfoco. Los puntos de acuerdo sería, lo primero de todo, restablecer el alumbrado sustraído, proceder a reponer y poner en funcionamiento el sistema de iluminación del campo municipal de La Grama, sustituyendo el cableado de cobre robado y garantizando que toda la instalación deportiva disponga de luz artificial en condiciones de seguridad. Bueno, él va, lo vamos a dejar de fondo, él va dando como eso, como una serie de, un listado de deficiencias del campo, que si se ha encontrado un váter que tiene una pequeña fuga de agua abajo, que hay un grifo que también gotea, que si hay un poquito de humedad en las duchas, cosas que te puedes encontrar en cualquier gimnasio, aunque sea privado. El caso es que luego hubo contramoción de Esquerra y Esquerra dice que se han se han metido en las instalaciones de manera casi ilegal, porque él se presentó ahí como, hola, soy regidor del ayuntamiento, se encontró un conserje que tiene una pequeña minusvalía y el conserje este se asustó y dijo, ¿dónde quieras ir? Y le abrió todas las instalaciones, o todas las que pudo abrirles, porque, por ejemplo, la enfermería está cerrado, solo tienen llave dos personas, y esto no lo vio. Pero el tío se coló a hacer allí fotos como si fuera un responsable de algo, cuando es un concejal de la oposición, no es nada... ¿Y le van a cridar la atención? No, lo que sí que hay una respuesta luego, que ahora la buscaremos, de un responsable del campo, un responsable técnico del campo del no municipal. Buenas noches a todos. Es una miqueta tard, es la primera vegada que yo estic a un pleno municipal, la veritat. I, bueno, des de les 6 de la tarda fins ara. Si he vingut i estic aquí és perquè porto ja molts anys aquí a Santa Coloma i sobretot al món del futbol, no? I conozco totes les instal·lacions deportives d'esta ciutat, igual que moltes de les persones que estan aquí. Ha habido dos coses que no m'han gustat i he tenido que venir. Una de ellas es que un señor de aquí se presentó en el no municipal, según él, siendo concejal del ayuntamiento, y que quería ver la instalación, a ver en qué condiciones estaba, cómo estaba todo, ¿no? Y que cualquiera le servía para enseñársela. Con lo cual, el chico que está de conserje, que es un chico que pertenece a una empresa de servicios, que contrata a unas personas con minusvalía física o mental, ¿no? O sea, tiene una minusvalía, ¿no? Que no pasa nada. Pero bueno, a este chico no sé de qué forma le vendió, entre comillas, la moto, que el chaval pues casi se asustó y le abrió, vamos, prácticamente toda la instalación, para que este señor, sin autorización, sin permiso y sin nada, hiciese fotos y preguntas supuestamente a un directivo que tampoco era directivo, sino que era el director deportivo de la entidad. Y te puedo decir una cosa, Aitor, en todos estos años jamás las federaciones nos han ni denunciado ni multado porque estuviese en malas condiciones. Nunca se ha tenido que suspender ni un entrenamiento ni un partido oficial de la Liga Nacional, Segunda División, Tercera o Catalana, porque la instalación no cumpliera las normativas exigidas tanto por las federaciones española, catalana, como casi por el gobierno municipal. Tenemos ahí más de 40 equipos, tenemos más de 600 deportistas, y lo único que nos interesa es que esos niños, desde la esculeta fins al primer equipo, que está a tercera división nacional ahora, ¿no? Lo único que nos interesa es que vayamos a más. Las duchas que han arrancado, el mundillo del fútbol no es como el de otras actividades deportivas, hecho por señoritos o personas más o menos. Está hecho por salvajes. No, sinceramente. O sea, ¿de qué viene que un niño de 10, 11, 12, un infantil cadete, se enganche en las duchas y las arranque o le quite las alcachofas y se las lleve para su casa? Supongo que sí. ¿O de qué sirve que tú dices, es que los lavamanos pierden agua? Joder, solamente pierde uno o dos. Si perdieran los 40, sería una salvajada. Bueno, que sepas que el lunes ya estamos revisando toda la instalación para que se pueda subsanar todas esas deficiencias. Bueno, es básicamente, sigue, la intervención dura unos 7-8 minutos, ¿no dices? Igual queda algo más, sí. Pero bueno, era básicamente eso, que después de cualquier uso de las instalaciones, tanto en entrenamientos, ahí, lo que ha dicho, lo utilizan como 600 niños, pues, y cuando hay un partido y vienen y ganan o pierden o están enrabiados, se cuelgan de la ducha, revientan los grifos, no sé qué. Cada lunes tienen que hacerle un montón de mantenimiento a todas las instalaciones del campo. Y era como, bueno, pues si has venido un martes, esto, si hay un grifo que pierde. Bueno, sí, es un poco talero, ¿no? Es que hay un bate con un derrape que nadie ha limpiado. Es muy cutre, muy cutre. Si esos son los problemas que tenemos en Santa Coloma, pues... Claro, claro, hay otros... Sí, sí, esto ya lo puedes quitar. Es una magnífica habilidad que tiene que tomar de posarse a peña en contra, ¿no? Bueno, bueno, en contra allí, lo otra cosa es... Sí, sí, no, acaba. Por redes. Está César que quiere intervenir, pero no, como no nos vemos las caras, sí, dime. No, que a mí más grave de todo lo que me parece es, bueno, utilizar el rollo del cargo, ¿sabes? Para meterse en un sitio de una manera que no es la correcta. Sí. Porque da igual la tontería que dicen de de la discapacidad o de lo que sea. Cualquier trabajador municipal o cualquier trabajador le viene uno diciendo, oye, soy un regidor y tal, y como no tiene claro exactamente cuál es la capacidad que tiene ese tío de hacer o no hacer, porque no está explicado en ningún lado, pues al final pues uno se puede asustar. Si no tiene una experiencia o tal, puede decir de repente, hostia, no, me voy a meter en un lío si le digo que no. Claro. ¿Sabes? O sea, que es esa prepotencia, ¿sabes? Que utiliza el de Vox y también han utilizado los del PP en algunas situaciones con particulares, ¿eh? Llamando y decir, soy del ayuntamiento, voy a hacer una visita a tu domicilio porque los vecinos se están quejando. O sea, que cosas así muy prepotentes que se hacen, es brutal. Tú precisamente este fin de semana me explicaste que el PP, el Miguel Jurado, hizo una de estas, ¿no? Que también fue como, hola, soy del ayuntamiento. Y quería meterse eso como en, sí, sí, sí, en una vivienda. Quiero hacer una visita porque los vecinos de una comunidad dicen que hay un escape de gas. Yo quiero comprobar que las cosas están bien y tal. Y la señora a mí me contactó porque me conoce y me dice, pero y me van a visitar del ayuntamiento y me han dado un teléfono. Y claro, cuando lo veo, digo, pero si es el regidor de TT. Claro, que no tienen ninguna. Final, bueno, ninguna capacidad de hacer eso, digamos, legal. Uh-huh. O sea, que, pero es que además es amedrentar, y eso pasa a una persona individual, pero también pasa en un centro público, cualquier persona que esté trabajando para el ayuntamiento, que muchas veces no son funcionarios, que igual lo tienen más claro, son empresas de servicios que están mucho más débiles ahí. Uh-huh. Pues claro, esa prepotencia, uh-huh, es brutal, ¿eh? O sea, deja a las personas, es un mal uso, digamos, de la función pública, muy muy muy, muy bestia. Es una mala praxis, de hecho, y yo creo que no se ha tocado eso, y no sé si se habrá tocado ahí, pero se debería tocar, porque es como para poner una queja a otro nivel, o sea, es como para un expediente. Uh-huh. Vale, pues lo dejamos aquí, vamos a poner una canción. Yo tengo una preparada. Vamos a seguir con música en català. Muy bien. Es un grup que potser anem a veure el 14 de juny a Barberà del Vallès, que és el Barbaritat Fest. Es diuen Luis X. Es Luis Armstrong, pero es Luis X. Armstrong. No, es imposible de pronunciar por mi persona. La canción será Fet Caldo. Estoy tan agobiado. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine, cultura, de confianza. Bueno, en el anterior programa, ¿vale? Cerramos el ciclo Tarantino, al menos hasta que él quiera. Y hoy vamos a empezar, no ya otro ciclo, pero sí con un pack de tres pelis, ¿vale? Dirigidas por el mismo tío. Concretamente lo que se conoce como Trilogía del Corneto, dirigida por Edgar Wright. Y vamos a empezar por la primera. No. Vamos a ir en orden inverso. ¿Por qué? Pues por una cosa tan sencilla. Pero bueno, a mi criterio, cronológicamente las pelis van bajando de nivel. A mi criterio. Y para que la trilogía vaya creciendo, pues prefiero empezar por la última. Como las tramas son inconexas, pues prefiero empezar así. ¿Por qué? Pues mira, pues si nos gusta, te haces tu podcast, yo mismo. Y nada, o sea que vamos a empezar por la tercera. Hoy toca hablar de Bienvenidos al Fin del Mundo. Bueno, pues en esta trilogía Edgar Wright y Simon Pegg a lo que se dedican es a juntarse, supongo que con unas cuantas birras, para escribir los guiones y rendir homenaje a los géneros que les han marcado. Pues en este caso se centran en el subgénero de ciencia ficción de las invasiones. Para ello, bueno, en este caso nos llevan de la mano de un grupo de amigos cuarentones que se reúnen, engañados por el más reticente a asumir el paso del tiempo, para rememorar la que, según él, pues sería la noche que fue un poco la cúspide de su juventud. El objetivo es volver al pueblo que los vio crecer para conseguir lo que entonces no pudieron, que es terminar la Milla de Oro. Una ruta pues específica por los bares del pueblo, que consiste, bueno, en que serán 12 pintas, 12 pubs y 12 pasos hacia el fin del mundo. Siendo esto último no solo el nombre del último pub. Estos están interpretados, bueno, por Simon Pegg, Nick Frost, Paddy Considine, Martin Freeman, Eddie Marsan y también Rosamund Pike. Bueno, vale. Aunque es la favorita de Simon Pegg. Esta. Es la que más le gusta a él. Sí, no sé si es porque interpreta un borrachuzo y ha tenido serios problemas con el alcohol desde Simon Pegg. Pero bueno, curiosamente el involucrarse en la saga de Misión Imposible, de que estamos hablando, dice que le ayuda mucho a quitarse de esto. No sé si tendrá que ver cosas con la cienciología, pero bueno. Bueno, independientemente del amarillismo, yo, bueno, como ya he dicho antes, para mí no es la mejor de las tres tampoco. Pero bueno, plantea conceptos un poco antes de que se establecieran de todo en nuestra sociedad, un poco como, pues, como la invasión woke o la amenaza bien pensante, que pues que hoy día en 2025 satura las redes sociales y bueno, van un poco más allá, bueno, trascienden la frontera de nuestros teléfonos móviles. Por no hablar también de las conspiranoias centradas en reptilianos, Illuminati y otros demás, pues que podemos ver los videoblogs o canales de Telegram. De hecho, me extraña un poco que no haya señoros con gorro de papel, de papel de aluminio, quiero decir, diciendo que Bienvenidos al Fin del Mundo les ha, entre comillas, abierto los ojos y que quien opine lo contrario es un ignorante de mierda. Pero bueno, con todo esto, con la peli, a mí como entretenimiento, aunque ya digo, no, aunque sea la más floja, no es para nada una mala peli, me funciona muy bien, ¿vale? Sobre todo con tiene el clásico ritmo también del montaje de las pelis de Edgar Wright. Y bueno, luego tienes guiños a clásicos y no tan clásicos, ¿no? Pues como tienes la Guerra de los Mundos, a la invasión de los ladrones de cuerpos y su remake, la invasión de los ultracuerpos, Chopping Mall también, o el, ¿cómo se llama esta? La noche del cometa. Sí, se llama aquí. Life Force. No, Life Force, bueno, aparte. Sí. ¿Qué más? O bueno, también, por ejemplo, otros como Ultimatum a la Tierra. Pero bueno, lo de mostrar reverencia por las pelis y los géneros que les han llenado el genoma a estos dos tíos, a Simon Pegg ya lo diré, ya Edgar Wright, es algo que vienen haciendo desde hace tiempo. O sea, ya empezaron desde 1999, hicieron una serie que se llamaba Spaced, una sitcom británica que se ve en un suspiro. O sea, son 7 capítulos cada temporada o 2 temporadas y unos 20-25 minutos cada capítulo, como en The Guinness. O sea, y si os mola el rollo de las pelis de Edgar Wright, echadle un ojo porque merece la pena, si no lo habéis visto, claro. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo ha sido el remake? Yo creía que lo había visto, pero no. O sea, había visto el principio. ¿Tienes un problema de memoria? No, seguro que no lo había visto. Había visto el principio. Sí. Cuando, antes de que se pasa la escena esta del lavabo, que la película pega un giro. Sí. Y hasta ahí la película me resulta un poco regulinchi. Porque el tío con los gritos y... Un cuñado demasiado cargante. Y yo creo que cuando la empecé a ver, en ese punto la quité y me perdí lo mejor de la película, que es lo que pasa después. Que es una idea de olla que te cagas. La puedes destripar, ¿eh? Te han pasado 12 años. Bueno, yo más que la película me quería centrar en que... Primero, que me quedé flipado cuando dijeron que tenían 40 años. Yo creía que tenían 50 y algo. O 50 y poco. Sí, bueno, los ves un poquito más como tú, ¿no? Sí, pues yo con 40 años estaba mejor que ellos, segurísimo. Y me parece súper triste, yo qué sé. Eso de hacer la milla de oro después de no sé cuántos años, bueno, joder, yo qué sé, tío. Yo ya tengo los 50 y sigo haciendo la ruta de los quintos en Santa Coloma desde hace 25 años y no me la pierdo un año. Es que parece que porque tengas una edad se te tiene que acabar toda la vida y que no puedes repetir lo que hacías de joven. Igual, yo qué sé, yo tengo un poco de complejo de Peter Pan o no he madurado, pero me parece como bastante triste. De hecho, al protagonista me hace gracia cuando le dicen, joder, acepta lo que eres, intégrate en la sociedad. Sí, bueno, el mensaje de la peli es un poco matar a Peter Pan. Es que... Yo qué sé, pues no pasa nada si te reúnes de vez en cuando con los colegas a tomarte una pirra, yo qué sé. Y aunque acabes borracho, pues mira, pues ha pasado. No porque tengas una edad ya tienes que dejar de disfrutar la vida. Lon, esas gafas... es el consejo de Lon. Esas gafas son para leer de cerca solo, ¿no? No, y para hablar de las películas. Ah, vale. Es que se te empañan y pareces un personaje más de la película, con los ojos iluminados así. A mí me resultó entretenida la película, sí que la había visto. Y lo único que me parece es que tiene como muchas escenas ridículas. O sea, vale que no es una cosa que tienes, o sea, que no es algo que puedas decir, esto podría pasar. O sea, yo siempre me pongo en el plano real, siempre cuando veo estas películas. Pero es que hay escenas muy ridículas. Y los robots estos tampoco te quieren matar nunca, es como solo te quieren convencer para hacerte un clon o algo así, ¿no? No son violentos, no, ellos los revientan todo el rato, les arrancan cabezas, les arrancan brazos. Lo que me parece más ridículo es que cuando vas hinchado a birra, borracho, perdido, tengas esa capacidad de luchar y de pelear. De pegar volteretas, puñetazos, esquivar, parecían Matrix. Pero hay quien pega más, borracho, ¿eh? A mí como comedia me ha funcionado en varios momentos. O sea, no toda la película, a lo mejor, pero sí como en muchos momentos que dices, hostia, resulta gracioso, ¿no? Como un grupo de amigos que hace mucho que no se ven y se reencuentran para acabar algo que no hicieron. Está divertido. ¿Y milló la primera o la segunda vagada? No, milló la primera. ¿Sí? Sí. Sí, tenía como un récord la peli con que me había agradado mucho en ese momento. Y bueno, la vi, es entretenida y me funciona, ya te digo, me funcionan muchos gags, me funcionan el que ya no bebe alcohol, que de repente se vuelve el más alcohólico de todo el grupo. Bueno, es un momento gracioso también de la peli, no sé. Tiene como varios puntos. A mi la recordava, no la recordava una gran pel·lícula, però potser m'ha agradat més la segona que no la primera. Sí? Perquè la primera és que quan comença el gir que deies tu, no, de guió, creia que seria una altra cosa i, de fet, és igual. O sigui, és igual que invaeixin els extraterrestres, sí, que s'acabi el món, que vinguin, jo què sé, que jo aquí he vingut a veure i se me l'han refot tota la resta, i és la gràcia de la pel·lícula. I potser amb una primera vegada a mi, clar, em va despistar pensant que giraria cap aquí, i no, la pel·lícula és igual i això, segueix amb aquesta línia, i m'ha semblat divertit això. I després jo amb els actors, tot i que siguin això amb les edats, trobo que és un encert al càsting, o sigui, sí, tots els actors estan, sí, brutals, i faria por pensar com seria aquesta pel·lícula si fos una versió de Hollywood amb 4 o 5 joves així, un, no sé, amb caretos de guapos, i en canvi els actors estan tots genials, fins i tot això, una cara que pot ser més coneguda o més de moda com pot ser el mateix Simon Pegg o el Martin Freeman, que ara estan molt al top, per dir-ho així, i en canvi encaixen i te'ls creus. O sigui, jo trobo que els actors... creus, però no sembla que tinguin 50 anys. No, però sí que hi ha aquest de pròxims, aquest tipus, sí, de personatges pròxims. Aquest col·lega que ha deixat de sortir, que no el veus fa no sé quants anys perquè ja té dona i té fills, sí. Te'ls creus. Sí, això sí. I per això que trobo que els actors estan molt ben triats. Però són uns losers. El del concessionari de cotxes... El Martin Freeman, però és que clar, aquest ara ja és a la Marvel. No. El d'altre, perdó. El del concessionari, no? I el Nick Frost, és brutal. O sigui, que a mi aquest home em té enamoradíssim. Qui és? El Lin? Sí, el que surt de tot. Sí, que és una meravella. Sí, jo no l'havia vista, ¿vale? Si aquesta és la mala... Jo estava pensant el mateix. Jo no hi estic d'acord, eh? Jo no hi estic d'acord. Clar, és que igual ens ha venut molt el hype i ara quan veiem les següents direm... no, però jo... Has vist la resta? Sí, però fa molt de temps. Jo no estic segur d'haver vist la següent. Jo crec que estarem tots d'acord en qual serà la mi. Bueno, a mi la de zombies és mi debilitat. Jo crec que... Tienes que explicar... Bueno, perdona. Iba a decir, solo una pequeña reflexión. Dos. Miedo me da. Una, que al final, el apogeo final, uh-huh, el podria firmar Terry Pratchett perfectament. Jo estava pensant en Richard Stanley. Jo per l'absurd del diàleg entre la intel·ligència i el d'allò, com dient, és que no, passo, ja, és que vámonos, no puedo contigo, a tomar por culo. És super Pratchett, això. I l'altre, que per definir la pel·li, allò de l'exercici que feia a vegades de pensar en referències, no, de tal, és Los amigos de Peter, La invasió de los ultracuerpos i Abierto hasta el amanecer. Sí, ho fiques tot en una coctelera i possiblement et surti això. Jo una cosa més que això, que jo li vaig dir al senyor Eustaquio, que li diria així directe per tothom, que em sembla molt malament que proposi tres pel·lícules de l'Edward Wright i no proposi la que per mi és la seva millor pel·lícula, que és la de La última noche en el Soho. I crec que no va passar. És que per mi és, i el senyor Roig, això té una... es nota que és una mica això, les ganes de punxar música, un tema que ara mateix a les plataformes es nota molt, que les pel·lícules tenen més ganes de punxar música i ficar el tema de moda o la seva playlist, que no pas d'explicar una història. Aquí en canvi no. Està molt ben feta la música, està molt ben introduïda, enganxa amb la història, o sigui que aquí és digna d'aplaudir, tot i que, torno a dir que el senyor Edward Wright ho fa molt millor pel meu gust, a la de L'última noche en el Soho, i sobretot amb els 5 minuts d'inici de Baby Driver. Els 5 minuts d'inici de Baby Driver, les lletres quan apareixen amb la música, és un espectacle. Després la pel·lícula pots veure o no, però els 5 minuts d'inici és que els recomano a tothom. Jo, no cal veure la pel·lícula. Per mi, durant tot el metratge, la banda sonora de Baby Driver està de puta mare, i el muntatge. I és, a mi, potser que de fora de la trilogia, crec que és la que més m'agrada de Baby Driver. Doncs, pues nada. ¿Tienes algo más que añadir? Sí, no, antes de acabar. Sí. El tema de la trilogía del corneto. Sí. No ibas a aportar, esto más adelante y explicarás. ¿Qué? Bueno, ya sale, ¿no? O sea, sí, se ve que hay un corneto casi al final de la peli en una valla que sale, sí, en papel, y punto, ¿no? Y ya está. Vale, y la trilogía va a ir porque por ahí. Porque se comían cornetos mientras escribían los guiones y porque todos metían un corneto en algún momento. Vale, es que yo estaba como muy intrigado, digo, pero la trilogía del corneto, ¿por qué? No tiene nada. No, como si decimos la trilogía del Kiko y nos hacemos aquí. Y nos hacemos tres podcasts seguidos. Y los colores sí que tienen algo que ver. Los sabores del corneto sí que salen diferentes, ¿no? En cada película. No te sabría decir. Es que buscaba algo, pero tampoco ahora recuerdo muy bien. Bueno, no sé pues si... el próximo lo puedes hacer. Bueno, no, es algo así como que el verde... no me acuerdo. El verde creo que era algo... ¿En este cuál salía? El verde, ¿no? Era el verde, la invasión alienígena. Ah. Luego hay uno rojo que es el de zombies, sangre, no sé qué tal. Y luego hay uno... Azul, que es el policíaco. Pues grabado queda, ya luego. Creo que es algo así. ¿Cuál es la siguiente película que vamos a ver? Pues bueno, como vamos a ir con una trilogía, vamos a ir con una trilogía, pero en plan vinilo. O sea, vamos a ir cara A y cara B. Cada película de la trilogía va a ir acompañada de una de los géneros que reverencia. En este caso, vamos a ir con una peli que ya hemos nombrado. Ha salido dos veces, de hecho, el mundo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ahora aquí? Sí, una vez la he dicho yo y la otra vez la ha dicho David, creo que dos veces, incluso el nombre. No vamos a ver la... ¿Cuál es? La invasión de los ultracuerpos. Nos vamos al año 1978. Uf, vale. Un dels millors finals de la història del cinema. Donald y fucking Sutherland. I més gifeado. I més gifeado. Así que, bueno, veremos la invasión de los ultracuerpos y hasta aquí llega la butaca de hoy. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Antes de poner la banda sonora esta de Piojo de Paloma, pues queríamos comentar que se nos ha escapado antes en el pleno la presentación de esa moción por parte del secretario, creo que es el secretario del ayuntamiento. Y lo tengo, pero no sé dónde. Es que le he puesto goma espuma. ¿Cómo voy a encontrarlo si se llama goma espuma? Nada, para que nos riamos un poco de la vocecilla que pone el señor aquí. Moción en relación a las deficiencias del campo municipal de Algrama. Hostia, podría ser el nodo, ¿eh? La voy a poner un poquito amplificada. Moción en relación a las deficiencias del campo municipal de Algrama. Vale, pues nada, nos vemos en 15... No. No sabemos cuándo nos vamos a poder encontrar de nuevo porque Eustaquio tiene compromisos en Euskadi. Y claro, tenemos luego que cuadrar agendas y... El caso es que tenemos tiempo para ver la película, ¿no? Sí. Chao, pescao.